ya adueñate de mi mente y solo quiero pensar en ti. Niña de ojos negros y piel morena, bailan en tus caderas Cuba y el sol. Tus caricias vienen del cielo. Quiéreme, que eres mi sol, mi paz, mi deseo.